Bien, estamos entonces, ¿en qué año? Buen día. ¿En qué año arrancamos? Y bueno, si vamos a hablar de historia electoral argentina, arrancamos cuando arrancó Argentina. Vamos. Está en 1810, para empezar a analizar un poco. En el Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810. French y Beruti, Saavedra, Paso, Moreno, todas esas calles. Fue la primera vez que el pueblo pudo participar, que el pueblo pudo decidir en la designación de las autoridades. Recordemos que en aquel cabildo se resolvió expulsar al virrey Cisnero y formar una junta de gobierno. Inicialmente, las autoridades del cabildo, que eran pro españolas, pro peninsulares, habían invitado a 450 vecinos de la ciudad de Buenos Aires. Pero como los revolucionarios tenían acceso a la imprenta y eran amigos de Agustín Donado, compañero de French y Beruti, imprimieron un poquito más, algunas más invitaciones, para invitar a algunas personas, algunos criollos, que en principio no iban a participar, pero que se llegaron a la plaza. Y ahí es cuando aparecen French y Beruti, que no repartían escarapelas alegremente, como no, sino que habían puesto un pequeño escuadrón, una pequeña unidad militar, un puesto en la entrada de la plaza, en cada una de las esquinas, y si veían venir a uno que sabían que era pro-español, le decían, mire, amigo, mejor váyase a su casa. Claro. Ah, era como una onda. Era así como una preselección. A ver quién estuvo presente ese. Bueno, después de eso. ¿Vos decís que eran unos matones, decían? No, por favor. Eran auxiliares del proceso. Mira vos. Está bueno, porque la escuela no enseña. Eso no lo enseña. A ver, el 25 de mayo de 1810 fue una revolución y como proceso revolucionario tuvo sus, digamos, entre comillas, actos violentos. Recordemos después, por ejemplo, que el ex virrey Liniers fue fusilado en Cabeza de Tigre porque se oponía a la revolución. Entonces, no todo es así, color de rosa, repartimos escarapela y las negras vendiendo empanadas y mazamorra. Como se repetían en cada acto, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, es mucho más intenso y mucho más interesante. Claro. Si no, es muy aburrido. Es muy interesante. Bueno, después de esa revolución de mayo, Argentina empezó a formarse y empezó a tener diversos congresos, entre ellos la Junta Grande de 1811, la Asamblea del año 13, el Congreso de Tucumán de 1816. Pero los representantes, los diputados de estos congresos, eran elegidos en forma dudosa. Eran elegidos por los caudillos de cada provincia, o si había algún tipo de asamblea popular para elegirlo, eran solamente una parte limitada de la sociedad. La primera ley electoral que hay en lo que ahora es Argentina fue en 1821 y fue para la provincia de Buenos Aires. Recordemos que en 1820 se disuelve el gobierno central y empezamos a estar en la etapa conocida como la Confederación Argentina, porque cada provincia tenía un gobernador y no había un gobierno central. Esta ley de 1821, sancionada bajo el gobierno de Martín Rodríguez y a instancias de Rivadavia, que era su superministro, establecía: será directa la elección de los representantes que deben completar la representación extraordinaria y constituyente, y que todo hombre libre, natural del país o avecinado en él, desde la edad de 20 años o antes, si fuera emancipado, será hábil para elegir. Es interesante destacar que en esa época la gente solo elegía a los integrantes de la sala de representantes, es decir, a los legisladores, y que eran los legisladores los que en una asamblea elegían al gobernador. O sea, la gente no votaba por el gobernador, elegía a los representantes. Algo algo más parecido al sistema parlamentario que impera en los países europeos que al sistema presidencial nuestro. Con la Constitución de 1853, el Congreso de la Confederación Argentina sanciona la Ley 140 del año 1857. Todavía Buenos Aires no se había integrado a la Confederación. Buenos Aires todavía era un estado aparte. Aquí la Constitución es un poco ambigua en cuanto a cómo debía ser el proceso electoral, ya que solo establece que se iban a elegir los candidatos por simple mayoría de votos. Entonces, esta primera ley electoral tiene algunas características antipopulares. Se establece que el voto es facultativo, personal y, más importante, no secreto. El voto era cantado. Es decir, el día de las elecciones se ponían unas mesitas en donde estaban las autoridades electorales. No, había uno que otro militar ahí presente. Podía estar también tu jefe. Podía haber. O sea, era como que ibas a votar con cero presión. Ibas re tranca, sí, votabas y volvías a tu casa tranquilísimo, claro. Imagínate. Había. Encima las mesas estaban puestas en los atrios de las iglesias. Ahí otro elemento. ¡Qué feo! Feo. Entonces uno llegaba y le decía, ¿por quién va a votar? Y uno tenía que decir en voz alta. Capaz que vos querías votar a cualquiera, pero le debías plata a ese y le dijiste te voy a votar y lo tenías que claro. Votar, no te quedaba otra. Y otra cosa, después ese voto dicho a voz alta debía ser anotado en el acta. Claro, o sea, Gaby Martoglio votó a tal. Claro. Pero tenían que escribir lo que vos habías dicho. Ah. O sea, otro elemento más. Qué barbaridad, ¿no? Bueno, menos mal que en ese sentido fuimos evolucionando. En ese sentido evolucionamos. Esta ley establecía que no podían votar los menores de 21 años, los dementes y sordomudos, los eclesiásticos regulares, los condenados a pena infamante y en general aquellos que se hayan suspensos de la ciudadanía. ¿Por qué no podía votar un sordo mudo? Si podías anotar en un papelito y decirlo igual. Porque no podía decir por quién votaba. ¿Pero lo podías hacer por seña, nada? No. ¡Guau! Así era. Así de copados éramos, para ¿no? que nos hagamos una idea de cómo eran estas elecciones, tengo acá la auténtica, la carta que el 17 de junio de 1857... Domingo Faustino Sarmiento, el padre del aula, el hombre que no faltó nunca a la escuela, una carta que le mandó a Domingo de Oro, a un tocayo de él, en donde se refería a las recientes elecciones porteñas. Decía Sarmiento, las elecciones de 1857 fueron las más libres y más ordenadas que ha presentado la América. Para ganarlas, nuestra base de operaciones ha consistido en la audacia y el terror, que empleados hábilmente han dado este resultado. Los gauchos que se resistieron a votar por nuestros candidatos fueron puestos en el cepo o enviados a las fronteras con los indios y quemados sus ranchos. Bandas de soldados armados recorrían las calles acuchillando y persiguiendo a los opositores. Tal fue el terror que sembramos entre toda esa gente que el día 29 triunfamos sin oposición. El miedo es una enfermedad endémica de este pueblo. Esta es la palanca con que siempre se gobernará a los porteños, que son unos necios, fatuos y tontos. Bueno, ese era Domingo Sarmiento hablando de las elecciones de 1857. Da miedo, o sea... Sí. Mil millones de años después sigue dando miedo. Es como, bueno, les metimos miedo y les ganamos. Y él las declara las más libres y maravillosas elecciones que hubo en América. Por favor. Bueno, además, entonces, repasemos. Primero, facultativo, no era obligatorio. Entonces mucha gente ni iba a votar. Cantado. Uno tenía que manifestar a viva voz a quién votaba. muchas presiones, como acabamos de ver, violencia, encarcelamientos, destierro, el uso de otros elementos sociales como mandarlos a la frontera, a personas, a las clases bajas, mandarlos a la frontera, encerrarlos. Los padrones se adulteraban, se quemaban las urnas, se adulteraban los resultados. Votaban los muertos porque en esa época no había DNI, libreta cívica. Bueno, en eso no cambiamos mucho. Bueno, cada tanto aparece un muerto en alguna elección. Siempre que hay elecciones se reclama eso. Y otro punto importante es que se votaba lista completa. O sea, ¿usted quién vota? ¿Mitre o Alsina? Mitre, muy bien. Y votabas a todos los candidatos de Mitre. La oposición no recibía, no tenía espacio. No había minorías. O sea, si te metía el miedo para elegir, imagínate si te iban a dar la opción de que elijas la mitad de la lista. Era como impensado. Impensado. Además, los senadores no los elegía el pueblo. Cada provincia designaba 2 senadores en su legislatura, puertas cerradas. Bueno, ese es el sistema que imperó hasta 1912. Pero en 1904 hubo un pequeño experimento que fue el sistema uninominal. ¿Qué significa esto? Recién dijimos que antes se votaba por lista completa. Uno votaba al Partido Autonomista Nacional, el partido de Mitre, y ganaban todo, entraban todos los diputados de Mitre. En 1904, con el sistema uninominal, cada distrito, cada provincia se dividió en circunscripciones. Por ejemplo, si Córdoba tenía 6 diputados, se dividió la provincia en 6 distritos. Y accedía como diputado el candidato que en cada distrito sacaba mayor cantidad de votos. Fue gracias a este sistema que en 1904, en las elecciones presidenciales de 1904, resultó el elegido el primer diputado socialista de América, Juan B. Justo. Alfredo Palacios. Juan B. Justo era el fundador del partido. Alfredo Palacios, que con 24 años y habiendo sido elegido diputado por la circunscripción uninominal de La Boca, fue el primer legislador socialista de América. Queda claro que La Boca era un barrio de inmigrantes muy pobres, donde muchos de ellos ni siquiera hablaban español. Entonces se entiende por qué se optó, por qué él logró ahí tanto apoyo popular. Entre la labor legislativa de Alfredo Palacios, siempre a favor de los trabajadores, se destaca la ley de descanso dominical, ley 4661, que fue promulgada en septiembre de 1905 y estableció en la capital federal el descanso de los trabajadores se debía aplicar el día domingo. Tengan en cuenta que en esa época trabajaba desde el niño de 5 años hasta el abuelito, hasta la abuelita, todos trabajaban. Y los descansos eran rotativos, entonces las familias no coincidían nunca en el hogar. A partir de esta ley de descanso dominical, se unificó en ese día el descanso de todos los integrantes de la familia. Esa ley estuvo vigente hasta la década del 90, cuando el innombrable la dejó sin efecto. Otra ley importante, la ley de silla, sancionada en 1907, la cual obligaba a los patrones a disponer de una silla para el descanso de los empleados de casas de comercio. Esa es una ley pionera en materia de derechos laborales. Y créanme que yo he visto en algunos shoppings que hoy no se cumple. Bueno, otro día hablamos de Alfredo Palacio y de su gran labor. Llegamos al año 1910, vísperas del centenario de la Revolución de Mayo. La Argentina en ese momento presentaba un panorama muy desigual. Por un lado, teníamos a la oligarquía, favorecida por el modelo agroexportador excluyente. Una oligarquía que lucía una riqueza incomparable, que se jactaba de su nivel de vida. Era la época en que se llamaba granero del mundo. Sí, la previa a la crisis, ¿no? Exacto. La gran crisis del 30. Exacto, que se decía rico como un argentino. Bueno, como un argentino rico. Claro. Que era la minoría. La gran mayoría, la inmensa mayoría, eran inmigrantes, muy pobres, excluidos del sistema. Y que habían traído, además de su familia y su fuerza laboral, habían traído ideas anarquistas y socialistas. Cuando se aproximaba el centenario de la Revolución de Mayo, el gobierno estaba planeando una gran exposición, una gran muestra para exhibir al mundo los logros de Argentina. Por su lado, los trabajadores vieron la oportunidad de demostrar también la otra realidad. Es así que el 1 de mayo de 1909, a instancias de la FORA, Federación Obrera Regional de la Argentina, y del Partido Socialista, se convocan a actos para celebrar el 1 de mayo, que todavía no era feriado ni estaba reconocido legalmente. Sí, era el día que se recordaba a los mártires de Chicago. Pero no le reconocían el día, o sea, ellos perdían ese día de trabajo por asistir al acto. En el acto del Partido Socialista se realizó en Constitución, ese transcurrió con normalidad, pero el acto de la FORA en Plaza Lorea fue severamente reprimido bajo las órdenes del coronel Ramón Falcón, dejando un tendal de 12 muertos y 80 heridos, desencadenando lo que se conoce como la Semana Roja. Eso fue el 1 de mayo. El 4 de mayo, 60.000 personas aproximadamente se reúnen frente a la morgue esperando la entrega de los 12 cadáveres de las personas masacradas. Y en ese momento la policía arrebata los féretros para evitar un multitudinario cortejo fúnebre. O sea, había 60.000 personas ahí esperando y la policía secuestra los cadáveres. Por supuesto, otra vez conflicto, otra vez represión. El 14 de noviembre de 1909, este señor, el coronel Ramón Falcón, fue ajusticiado por Simón Radovitsky, militante anarquista de origen ruso. O sea, estamos en noviembre de 1909 y se venía 1910 con la gran pantalla que quería presentar el gobierno. El año 1910 se inicia con estado de sitio declarado en todo el territorio nacional. La FORA lanza una huelga general para la Semana de Mayo y una manifestación de 70.000 personas frente a la penitenciaría de Las Heras, donde estaba detenido, entre otros, Simón Radovitsky. Cuando decimos 70.000 personas en una Argentina de 1910, claro, que no teníamos los 40 millones de habitantes. No, imagínese que habrán sido 4 millones de habitantes en todo el territorio. Mucha gente. Que se movilicen 60.000 o 70.000. 500, más o menos 500 presos políticos en esa época. Muchos eran deportados por la ley de residencia, como eran extranjeros, los deportaban. Y tengan en cuenta que deportar a un anarquista que había huido de su país porque era perseguido por el gobierno significaba enviarlo a la muerte. Había ocurrido en 1907 también la huelga de inquilinos o la huelga de escobas, que duró más o menos unos 3 meses y participaron unos 32.000 obreros en la huelga, que protestaban por las pésimas condiciones de habitación de los conventillos. Y a eso súmele que en 1890, 1893 y 1905 habían ocurrido 3 revoluciones radicales, 3 revoluciones de lo que después sería la Unión Cívica Radical. Entonces, como se ve, el clima social era una olla a presión que estaba listo a volar, saltar, explotar y volar todo por el aire. En ese contexto es que llega a la presidencia Roque Sáenz Peña, que advierte que la oligarquía tenía que ceder algo para no perderlo todo, porque podía ocurrir que una de estas revoluciones o uno de estos movimientos tuviera éxito. Y ellos lo que más temían en esa época era la instauración de un gobierno comunista, un gobierno anarquista. Es así que Sáenz Peña primero empieza a dialogar con Hipólito Yrigoyen, el referente de la Unión Cívica Radical. Primero le ofrece integrar el gobierno, le ofrece algunos ministerios. Hipólito Yrigoyen se niega. Hasta el momento, la Unión Cívica Radical había ejercido la abstención electoral, es decir, no se presentaban en las elecciones porque consideraban que el sistema era fraudulento. Entonces Empeña decide modificar la ley electoral para de esa forma garantizar un proceso electoral limpio, contando con la garantía de Hipólito Yrigoyen de que si había un proceso electoral limpio, ellos iban a participar. Es así que el 26 de marzo de 1912 se sanciona la ley 8871, conocida como Ley Sáenz Peña, que establece el voto secreto, obligatorio y llamado universal, aunque en realidad era todavía exclusivo para varones. Se establece la creación del padrón electoral en base a la libreta de enrolamiento. Se establece que el mecanismo de voto va a ser por boletas, que va a ser secreto. Se establece el cuarto oscuro. La ley determina cómo debe ser el cuarto oscuro. Dice, la habitación donde los electores pasan a encerrar su boleta en el sobre no puede tener más que una puerta utilizable. No debe tener ventanas y estará iluminada artificialmente en caso necesario. Se establece además mecanismos legales para el caso de que las personas no se les permita votar, el amparo electoral y otras posibilidades de hacer una denuncia rápida. Se establece la veda, la prohibición de vender bebidas alcohólicas, la prohibición de portar armas el día de las elecciones. Todos elementos que hoy nos parecen naturales, pero que en ese momento eran una novedad. Y se establece el sistema de lista incompleta, es decir, de todos los puestos que hay en disputa en la elección, 2/3 van a ser para la lista que gane y 1/3 para la primera minoría. De esa forma la oposición logra un espacio. En 1916 se realiza la primera elección bajo esta ley y se da el triunfo de Hipólito Yrigoyen y de la Unión Cívica Radical en las primeras elecciones donde el pueblo verdaderamente puede manifestarse, aunque todavía estaban excluidas las mujeres. El gobierno radical se mantiene hasta 1930 con la sucesión Yrigoyen-Alvear e Yrigoyen, hasta que el 6 de septiembre de 1930 ocurre el golpe de estado de Uriburu. En ese momento estaban muy en boga en Europa los partidos fascistas, los sistemas corporativistas. Entonces hubo una discusión y una intención de Uriburu de modificar la constitución y establecer un sistema corporativista. ¿Qué significa corporativista? Que el pueblo no vota directamente a sus representantes, sino que son elegidos por sectores. Es decir, la iglesia tiene tantos diputados, los sindicatos tienen tantos diputados, las universidades tienen tantos diputados. Y así. Es como que se eliminan los partidos políticos. Los militares tienen tantos diputados. Pero no triunfó esa idea y en su lugar se optó por una democracia fraudulenta, alternativa de el general Agustín P. Justo, que en 1932 fue elegido presidente y dio inicio a lo que hoy se conoce como la década infame. ¿Sabe por qué no triunfó la idea fascista de Uriburu? Porque era demasiado a favor de los trabajadores, era demasiado obrerista. O sea, veían que en Italia con Mussolini, o sea, esto es antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Veían que en Italia con Mussolini los trabajadores habían ganado muchos derechos. Entonces aquí los sectores conservadores dijeron, no, es demasiado obrerista ser fascista. Mejor volvamos al fraude, como era antes, y nos queda más cómodo. Muy bien, ocurre la crisis mundial de 1930. Argentina negocia el vergonzoso pacto Roca-Runciman con el Reino Unido, que le garantizaba seguir exportando carnes, pero a un precio muy desventajoso. Todos los frigoríficos eran ingleses. Se crea el Banco Central bajo control de capitales británicos. Todo el transporte público de la ciudad de Buenos Aires es controlada por capitales británicos. Las empresas de energía eran británicas. Todo era británico. Esta década infame sigue hasta 1943, cuando se da el golpe de Estado del 4 de septiembre, y tenemos después las elecciones de 1946, cuando es elegido presidente Perón. Todavía votaban solo los hombres. Entonces ahora viene el otro gran hito, así tan importante como fue la ley de 1912, es la ley 13.000, aquí tengo el número, 13.010 de voto femenino. Fue sancionada en 1947 a instancias del gobierno de Juan Domingo Perón y con mucho impulso del Partido Peronista Femenino liderado por Eva Perón. Pero hay que reconocer también que antes de la sanción hubo mucho, mucho impulso y un movimiento feminista muy grande desde los sectores socialistas. En 1907 se había creado el Comité Pro Sufragio Femenino, fundado por Alicia Moró, Sara Justo, Julieta Lanteri, Elvira Rawson de Delepiani. Habían existido algunos proyectos de ley para establecer el voto femenino a nivel nacional. Ninguno había sido sancionado. En San Juan, en 1928, fue la primera vez que pudieron votar las mujeres en las elecciones municipales. Y en Santa Fe se había reconocido en 1921, pero nunca se pudo aplicar hasta 1932 y luego fue interrumpido en 1935. Esos fueron los primeros. Eran como los antecedentes. Primeros antecedentes, pero eran siempre a nivel municipal. Claro. Recién en 1947, entonces, con la ley 13.010, se da el voto femenino a nivel nacional. Y además del voto, la posibilidad de ser elegidas candidatas. Por eso en las elecciones de 1951, por primera vez entraron al Congreso legisladoras mujeres, todas del Partido Peronista. Qué importante, porque ahora a la distancia uno dice, bueno, está bien, pero no, venía de todo lo anterior, ¿no? Viene de una lucha. Es bueno hacer este recuento histórico para darse cuenta de que no fue algo más el voto femenino. No, fue la conclusión de una lucha de muchas décadas y algo menospreciado por los regímenes conservadores que no lo tenían en carpeta, no lo tenían en agenda. Y la verdad, si bien no es una idea originaria del peronismo, viene de antes, el peronismo lo consagró. Si no, no se sabe cuánto tiempo hubiera pasado hasta que se hubiera logrado. Entonces hay que reconocer a aquellas luchadoras socialistas de principios de siglo que estuvieron pugnando por este derecho, y también hay que reconocer que fue consagrado en 1947. Y por lo general los grupos socialistas de izquierda, anarquistas, son quienes pujan por los derechos, pero no llegan al poder, al gobierno. Claro. Entonces necesitan de los gobiernos de los gobiernos populares a favor del pueblo. Estar al mando, al poder. Por eso a veces no se entiende cuando hay tantas trabas, tanta crítica de parte de la izquierda hacia los gobiernos populares, ¿no? Sí. Y más teniendo en cuenta que la izquierda tuvo la oportunidad de acompañar al Partido Peronista, al Movimiento Peronista en 1946, pero en esa oportunidad ellos prefirieron acompañar al candidato de la Embajada de Estados Unidos. Pero bueno, era otro el contexto mundial. En esa época la Unión Soviética y Estados Unidos eran aliados. Entonces quizás por eso. Bueno, pero después lo siguieron. Claro, después lo mantuvieron. Bueno, 1951, la primera elección presidencial donde votan hombres y mujeres, y una elección récord donde Perón sacó el 63,51% de los votos, siendo todavía el presidente que más votos sacó. 1955, golpe de Estado, comienzan las proscripciones, tanto del Partido Peronista como del Partido Comunista. Entonces fíjese, tenemos en 1951 una elección donde por primera vez votan todos, votan hombres y votan mujeres, y ya a los pocos años eso se interrumpe. Otra vez la violencia. Es como que la derecha en Argentina nunca nunca le gustó el juego democrático. Nunca formó un partido que se llame Partido de Derecha. Prefirieron usar los militares, los medios de comunicación, la justicia, las fuerzas económicas para hacer caer gobiernos, proscribir, dejar afuera. Tenemos las elecciones del 58, donde gana Frondizi con el Partido Peronista Proscripto. Las elecciones del 63, que gana Illia con muy pocos votos, con el 31,9% de los votos. Illia sacó 2.441.000 votos y entre votos blancos y anulados hubo 2.058.000. Y bueno, en 1983 tenemos la vuelta a la democracia, que por suerte sigue hasta el día de hoy. Tenemos que defenderla. Y en 1994 la reforma constitucional, que hace un nuevo cambio en el sistema electoral, establece la elección directa del presidente. Antes era por colegio electoral, una cosa que todavía se usa en Estados Unidos. Por eso no entendemos cuando en Estados Unidos votan presidente. No entendemos nada, qué es eso del colegio, qué sé yo. ¿Por qué Trump fue presidente si sacó menos votos que Hillary Clinton? Bueno, eso es algo que acá dejamos atrás en el 94. Se reduce el mandato de 6 a 4 años, se establece la posibilidad de la reelección. Aparece la segunda vuelta y la elección directa de los senadores. Decíamos que los senadores antes los elegían las legislaturas directamente. Ahora son elegidos directamente por el voto popular y se agrega un tercer senador por la minoría. O sea, 2 por la mayoría, 1 por la minoría. En el 2009 se incorporan las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, en donde se definen dos cuestiones. Primero, ¿qué partidos van a quedar habilitados para presentarse en las elecciones nacionales? Que son aquellos que obtengan al menos el 1.5% de los votos. Y también resolver las internas partidarias. Por eso ahora vemos que hay tantos candidatos del PRO, Cambiemos Juntes y todos ellos, porque las internas se disputan en las PASO. Último tema, voto electrónico. Actualmente en Argentina se usa solo en la ciudad de Buenos Aires para las elecciones locales, en la provincia de Salta y en algunos municipios del interior del país. Se dice que, a ver, hay tantos detractores como defensores del sistema. Tiene muchas sospechas de la posibilidad de manipulación de los resultados. Y la realidad demuestra que, si bien el sistema de boletas partidarias, el de papel, tiene sus problemas, como el robo de papeleta, la sustitución de las boletas oficiales, la demora en las mesas de votación, entre otros problemas, eso se soluciona con el sistema de boleta única, que es la que se usa en Córdoba cuando se vota gobernador, que es una boleta grande que hay que marcar con una cruz. Que es como un juego es complicado de, sí. De eso que se vendían en los puestos de revista, que esos juegos desplegables, sí, que había. Más o menos, que es complicada, pero técnicamente es mejor que la boleta sábana, que es la que vemos. Así que bueno, veremos qué pasa en el futuro, si en algún momento el voto electrónico logra imponerse. A nivel mundial no es mayoría el voto electrónico. En Estados Unidos usan unos sistemas mecánicos desde hace muchos años, pero más que nada es como unas máquinas que marcan en un papel a quién uno vota. Bueno, veremos qué pasa. Vamos a votar el domingo, a votar con alegría, vamos a disfrutar. Tengamos en cuenta, la democracia tiene sus problemas, pero es el mejor sistema que tenemos. Hoy en día las dictaduras ya no vienen con uniformes y tanques. Hoy las dictaduras aparecen como estamos viendo en Brasil, como hemos visto en Bolivia. El pueblo está en la calle, en Chile, en Colombia. Vamos a votar. Yo, por ejemplo, voy a tener que viajar muchos kilómetros para ir a votar y lo voy a hacer con mucha alegría. De paso visito a mi mamá. Y bueno, ejercer la democracia, que es derecho fundamental de la República. Y que tanto costó. Y que tanto costó. Entonces, bueno, es nuestro tesoro. Sí. Bueno, y el tesoro, con el tesoro nos vamos a esa tanda. Gracias, Gaby. Gracias, Dani. Y me mira Gaby, ¿yo qué hice?